Día que nos convoca a proponer algo diferente, quizás en esta radio tan tinelizada en la Argentina, y por qué no decirlo en el mundo. Hoy tenemos una crónica radial, como siempre hacemos en el primer bloque, en este caso sobre Nora Cortiñas, o mejor dicho, Nora Morales de Cortiñas, que nació el 22 de marzo de 1930 en la querida Buenos Aires. El hijo de Nora, Gustavo Morales, fue detenido desaparecido ahí en Buenos Aires por los esbirros de la última dictadura cívico-militar eclesiástica el 15 de abril de 1977. Nora fue cofundadora de las Madres de Plaza de Mayo y luego una de las fundadoras de las Madres de Plaza de Mayo, precisamente línea fundadora. Es militante por los derechos humanos y psicóloga social. Alguna vez el escritor y dramaturgo Pedro Orgambide, en una hermosa poesía titulada Cantares de las Madres de Plaza de Mayo, escribió: caminan en círculos los jueves, siempre están allí los jueves, nunca se sientan porque es jueves, caminan como leonas alrededor de sus cachorros los jueves, no descansan, no duermen las leonas porque es jueves. Huelen la tempestad, no olvidan, porque es jueves. Es jueves, me comí la S. Nora Cortiñas estuvo en Venado Tuerto allá por el 2006, en la Biblioteca Meguino. Como periodista fui y puse el grabador, es un cassette, grabador a cassette, y por eso se va a escuchar en este archivo histórico no solamente la voz de ella, sino el ruidito de las rueditas de los cassettes, de los grabadores de cassette en esa época. Nora Cortiñas estuvo en Venado Tuerto en 2006 y así iniciaba esa charla. De estar acá con ustedes, ya venían diciéndome que quería que venía a Venado Tuerto. Hoy me dijeron que yo había venido, que había firmado una fotografía, pero no era tan así, ¿eh? Pero me estaban engañando como si hubiera firmado un cheque en blanco, ¿vieron? Bueno, pero sí, decirles que realmente el contacto de las madres con todos los sectores y yendo por las provincias y cada ciudad y cada pueblo donde conocemos gente. A veces dicen, ¿y ustedes conocen el mundo? No, conocemos gente, conocemos amigos nuevos, conocemos personas con las que podemos dialogar y decirles lo que sentimos y lo que seguimos viviendo hasta este momento. Primero les quiero decir que este es mi hijo, Carlos Gustavo, que está desaparecido desde el 15 de abril de 1977. Y desde ese momento salí a la calle y bueno, así venimos con esta recorrida para saber qué pasó con Gustavo y con todos los detenidos desaparecidos, mujeres y varones. Queremos también que los chicos que fueron apropiados en esos años del terrorismo de Estado, que recuperen su verdadera identidad, que conozcan a su verdadera familia. Ellos ahora ya son grandes, tienen alrededor de 30 años y podrán elegir y podrán, al conocer su verdadera identidad y su familia, ya pueden inclusive elegir cómo siguen la historia. Y cuando decimos que queremos verdad y justicia, decimos que hasta ahora nunca pensamos en venganza, nunca pensamos ni en pena de muerte para los genocidas, los torturadores, nunca queremos que los torturen a los que torturaron a nuestros hijos, a nuestras hijas. Y en esa misma charla que duró como 2 horas, Nora Cortiñas habla o fue contundente con algo que, bueno, ahora está apareciendo, pero que poco se dice y se dijo: el rol de la Iglesia Católica Apostólica Romana durante la última dictadura militar. Allá por el 2006, entonces, vino Nora Cortiñas a Venado Tuerto, en la Biblioteca Meguino, y para, en cierto modo, corroborar que uno estuvo presente y grabando este audio, le pregunté a Nora Cortiñas cómo vivió, cómo sintió el Mundial 78, y esto me respondió. Pero mi amor, eso fue la exposición, pero mi amor, casi que es real, terrible. Yo digo que yo he llorado tanto, y he gritado tanto. Al lado de mi casa vivían una familia que tenía dos hijos militares, jóvenes. Uno había sido muy amigo de Gustavo. Después se metió una silla militar, pero bueno, desapareció Gustavo, el muchacho, y pasaba por la vereda. Y en todas las casas, ¿no?, se vivió un gran drama, unos llantos inmensos, unos gritos y unas... sabemos de algún padre que murió de un infarto a los poquitos días, porque el marido no está, porque ver la alegría del pueblo, el disfrute. Yo le digo, yo en mi casa son futboleros hasta la médula, ¿no? Ayer mi nieta para ver el partido, menos mal que ganó River, si no yo no podía llamarme ni soñando, pero yo soy de Boca. Entonces solo puedo llamar cuando gano. Pero yo me acuerdo, yo he llorado, gritando. Mi madre dice, bueno, no, yo no voy a prender ni la televisión, quédate tranquila. Yo al rato decía, no, prendela, yo prendela. Al rato no, empezaba a gritar, salía fuera de, digo, el fondo tenía de nuestra casa, y tenía el fondo que daba con la casa de los grupos. Y yo le tiraba las cuñadas y lloraba, y tenía ganas de romper la televisión. Y después mi marido pobre lloraba la parmiña. Yo decía, pero bueno, no, terrible. Yo les cuento que tengo un recuerdo terrible. Y aquí en esta radio, en el año 2011, entrevistamos al aire, en directo, a Nora Cortiñas, porque se había sancionado hace poquito, horas, la ley antiterrorista, para ver que la militarización de la política y de los conflictos sociales no arrancó con Macri, sino que vino de antes. Y esto nos respondía Nora Cortiñas. Hola. Sí, Nora. ¿Me escuchás ahora? Sí, ahora bien. Bueno, Nora, queríamos charlar con vos porque esta semana se empezó a implementar ya desde ya, ¿no? Una nueva ley, entre comillas, antiterrorista, ¿no? Sí. Vos estuviste en varias actividades. ¿Qué sí, me podés sí. decir de eso? Mira, primero, rechazarla de plano, declararla nula total para este país, porque acá no somos terroristas, para empezar. Acá tuvimos siempre terrorismo de Estado. Y en los dos casos de terrorismo que todavía no se investigó bien, y la Embajada de Israel y la AMIA, y el bombardeo desde luego a la Plaza de Mayo en el 55, que nunca se investigó porque no habrá convenido a alguna gente. Pero este no es un país de movimientos terroristas. Los trabajadores cuando salen a la calle salen pacíficamente, cuando salen a hacer reclamos sociales y económicos, siempre se sale sin violencia. La violencia la pone el Estado, la violencia es el hambre y la desocupación. La violencia son situaciones que lleva a la gente a no tener ni tierra ni vivienda. Así que esto es la verdad. La ley esta impuesta por Estados Unidos, por organismos que no tienen ningún derecho a imponernos qué conducta tenemos que tener nosotros adentro de nuestro país. Y obviamente habrá que salir en las calles a... Ya salimos, ya empezamos antes de ayer, se hizo una buena movilización y muy rápidamente, en 48 horas, se propuso y se armó una movilización muy interesante, también pacífica, haciéndole entender al gobierno que con esto está equivocado y tiene que dar marcha atrás por el bien de la democracia. Hasta el doctor Zaffaroni, una persona prudente como es este miembro de la corte, la ha rechazado y ha dicho lo inconveniente que es, que no tiene nada que ver con nuestro país. Todos los estratos sociales y políticos, todos repudiaron y repudiamos esta ley. Así que es hora que el gobierno escuche y que no se deje llevar por estos cantos de sirena que vienen de afuera, que no tienen, además de países que son realmente terroristas, como es Estados Unidos. Un país terrorista, un país que invade, que mata, que tortura, que dirige todas las grandes represiones de países que no teníamos por qué tenerlas. Y sí, aquí en Igualapalabras queremos proteger las palabras y unirlas con la memoria, entre otras cosas, ¿no? Por eso este informe radial sobre vida y la obra de Nora Cortiñas, que entre otras cosas poco se conoce, dirige una cátedra de derechos humanos y poder económico. Y esto así me lo contó en esa entrevista del 2011. Nora, ¿seguís siendo titular de la Cátedra Libre Poder Económico y Derechos Humanos? Sí. Uh-huh. Muy bien. Una cátedra que funciona muy bien, que los alumnos tienen interés de saber qué relación tiene el poder económico con los derechos humanos y que sí realmente tiene bastante, ¿no? Uh-huh. Así que tenemos unos cursos muy, muy hermosos, de un interés de la gente joven que, bueno, nos admira y nos tiene muy contentos. No sabía, estuve buscando para entrevistarte que en el 2008, porque tu hijo trabajaba en el INDEC, ¿puede ser? Sí, mi hijo empezó en el INDEC, Ministerio de Economía era. Hicieron ahora este año, le hicieron en la Comisión Nacional de Valores, donde trabajó también él, pusieron una placa. Y bueno, se hizo un acto reivindicativo de la lucha de los jóvenes de esta década que sufrió tanto, ¿no? Y en el 2008 te dieron el legajo que quedaba de él que tenían en el INDEC. Sí. Sí, muy bien. La verdad que sí, que muy bien. Bueno, es así, viste, hay que seguir, pero la reivindicación mayor, yo digo, es que del propio gobierno se reconozca que luchaban por la justicia social y que es lo que queremos. No queremos ir pasando etapas todo de homenaje, y mientras tanto por lo que luchaban cuesta tanto de conseguir, ¿no? Acaban de echar ahora una empleada del INDEC que es discapacitada, tiene una enfermedad crónica y bueno, y la echaron cuando hay una ley que eso lo prohíbe. Bueno, cosas, viste, que nosotros queremos que se solucione, porque no basta con hablar y hacer discursos con la palabra derechos humanos. Uh-huh. Así que en eso estamos. No vamos a bajar los brazos de cualquier manera. Las condenas de esta semana fueron condenas tibias y con prisión domiciliaria, cosa que también rechazamos y que vamos a tratar de revertir. Así que seguiremos apoyando los juicios, apoyando a los jueces que tienen ganas de hacer justicia, pero no a los jueces que han banalizado lo que es la tortura, la desaparición, el arrojar a los prisioneros al río o al mar. Tantas cosas graves que pasaron acá, no puede ser que un puñado de jueces dicten condenas vergonzantes para la civilización nuestra. Y siempre con ese tono, esa voz, un dulce entre y tierna, ¿no? Nora Cortiñas dice muchas cosas duras, ¿no? Este audio era del 2011, hoy tiene 88 años, y el profesor, amigo y periodista Juan Carlos Sánchez nos cuenta en casi 5 minutos quién es para él Nora Cortiñas y qué representa. Hablar de Nora Morales de Cortiñas, Nora Cortiñas, sonorita simplemente, para aquellos que la conocemos en las rondas, es alguien muy especial. Una persona que ha sabido de alguna manera interpretar las distintas voces en estos últimos tiempos de los oprimidos, de los que sufren por la pérdida de sus derechos. Y así va caminando de un lugar a otro, pies inquietos, la he denominado de alguna manera en alguna poesía, porque no para nunca. ¿Y quién es? Es una de las madres de Plaza de Mayo, línea fundadora. Y no es poca cosa, junto con Mirta Acuña de Baravalle, o simplemente Mirtita, y Elias Pen, son las madres que siguen resistiendo el embate del capitalismo, como sea, en cada acto, en cada marcha. Norita es psicóloga social, tiene una cátedra sobre deuda externa de Argentina en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. Pero lo fundamental que tiene es su carisma, su don de gente, de acercarse. No dudó en acercarse a los compañeros de tela, no dudó en acercarse al Hospital Posadas, no dudó en acercarse al INTI. Todo aquel que necesite el apoyo, la solidaridad, la compañía para sus reivindicaciones la va a tener. Norita es un ser grande, un ser inmenso, y está en cada lucha, en cada movimiento. La última, la del aborto, la de la ley de interrupción voluntaria del embarazo, que no la querían dejar pasar. ¿Qué tanto molestaba a Norita Cortina en el Senado? Pero sí molesta porque, como ella bien dijo, nosotros vamos a seguir jodiendo. Vaya, y vaya, y así lo es. Porque son la voz que incomoda al poder. Son las voces que se alzan frente a la injusticia. Y Norita es eso y mucho más. Por su andar, la he denominado pies inquietos. Sí, porque no para nunca. Va de un lado para el otro, no se hace tiempo para descansar. Es un ser inquieto, un ser movedizo, pero con una profunda claridad de pensamiento, con una profunda humanidad que la distingue de otros líderes de derechos humanos en nuestro país. Es solamente ella, es ese corazón grandote que solamente ella tiene para, por ejemplo, quedarse a esperar a que salgan los detenidos de una comisaría en pleno invierno. Hace falta eso, más Noritas, más solidaridad, porque eso encarna ella, la lucha, la solidaridad, la cooperación, el trabajo en grupo. Y no es poca cosa en estos tiempos donde el individualismo ya nos excede y nos hace olvidar que, por ejemplo, todas y todos podemos hacer algo más para construir una Argentina diferente. Sintetizando un poco las palabras de Juan Carlos Sánchez al describir a Norita Cortiñas, podríamos decir o afirmar pies inquietos y solidaridad. Y esa claridad que tiene Norita a sus 88 años. Y si no, fíjense lo que hace poco, en la marcha federal, dijo, contundente, en 2 minutos. Lo último, si es que es lo último, lo de la Villa 21, meterse en la casa de la gente, torturarlos. Qué vergüenza que ahora, siglo XXI, después de 40 años en la calle, todavía tengamos que presenciar y ver que siguen haciendo los mismos sistemas de represión. No queremos represión, queremos educación, salud, vivienda, la atención al pueblo. Y pobre la señora Vidal, ¿no?, que quiere que seamos todos analfabetos. Nadie al colegio, no, ¿para qué universidades? ¿No? Entonces también, todos los días algo, la militarización, todo lo que venimos sufriendo. Pero lo peor es el hambre, lo peor es el hambre. Llevar a este país al hambre, un país rico, que fabrica alimentos para 400 millones y 44 millones están tecleando a ver cada uno cuándo deja de comer. Bueno, yo los felicito, los abrazo, les digo, no bajar los brazos, seguir adelante, denunciar, no hacer silencio, hagamos todo este ruido fuerte, gritemos todo lo que tenemos que gritar. Y yo, para terminar, porque cada uno de los participantes les va a seguir contando esto que vivimos, yo entre todos quiero que hagamos el saludo nuestro de las madres. 30.000 detenidos desaparecidos, presentes. 30.000 detenidos desaparecidos presentes. 30.000 detenidos desaparecidos presentes. Ahora y siempre. Ahora y siempre. Ahora y siempre. Hasta la victoria, siempre. ¡Venceremos! ¡Venceremos! ¡Venceremos! Gracias, gracias, pueblo. Gracias, gracias. En nombre de los 30.000 y de todos los pibes caídos por el gatillo fácil, por las persecuciones, por la policía salvaje, por todo, están presentes acá con nosotros. No hay nada más que agregar después de este discurso de 2 minutos 33 o parte de ese discurso que dio Nora Cortiñas hace poco en la marcha federal. Como final, sí, Juan Gelman, un poema suyo, sentado al borde de una silla desfondada, por Juan Carlos Baglietto. Desfondada, mareado, loco, casi vivo. Escribo versos previamente llorados. La ciudad donde nací. Que atraparlos. También aquí nacieron dulces hijos míos. Entre tanto hastío te endulzan bellamente. Hay que aprender a resistir.